callada, esplendorosa y bella. En esta noche callada, esplendorosa y bella, vengo a cantar mi querella. Bajo la luna plateada, vengo a cantar mi querella. Bajo la luna plateada, estas suaves melodías que ahora canto en tu ventana, consuelo, oirás mañana vibrar en tus celosías. Consuelo, oirás mañana vibrar en tus celosías. Verte, para ebrio de amor acariciarte y mil besos en la boca estamparte, aunque después me causarás la muerte. Y contemplo la pizarra azul del infinito y elevo el pensamiento hasta el cielo y le pregunto a mi Dios, bella consuelo, si amarte tanto será delito. Y le pregunto a mi Dios, bella consuelo, si amarte tanto será delito.